Hola a todos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema paso a paso. El problema dice así. El curso de Andrés quiere juntar dinero para ayudar a su liceo en la compra de computadores. Tienen la idea de hacer un periódico semanal. Averiguaron que si se hacen N periódicos, el costo en pesos por cada uno viene dado por la fórmula C igual a 2 por 40 más 10.000 partido en N. Fórmula que pueden apreciar en la diapositiva. Las preguntas del problema son las siguientes. ¿Cuál es el costo de cada periódico si se deciden imprimir 500 ejemplares? ¿Cuántos ejemplares debería imprimir para que el costo fuera menor que 100 pesos? Si decidieran hacer un tiraje de 500 ejemplares durante 8 semanas, ¿cuánto deberían vender cada periódico para ganar 160 mil pesos? Para responder a estas tres preguntas, vamos a seguir unos pasos que van a ser indicados en la diapositiva. Paso 1. Anotar los datos entregados. El primer dato encontrado en este problema es la relación que existe entre la cantidad de periódicos publicados y el costo que estos tendrán, que fue la fórmula antes señalada. Vamos a reorganizar esta fórmula para que sea más amigable. Vamos a multiplicar el 2 por el 40 y también el 2 por el 10.000 partido en N, como muestran las flechas roja y azul. Al realizar esta multiplicación vamos a conseguir otra fórmula. Esta será la fórmula que utilizaremos para resolver el problema. Paso 2. Trabajo algebraico para cada pregunta. Vamos a anotar la pregunta número 1, que era ¿cuál es el costo de cada periódico si se deciden imprimir 500 ejemplares? Como lo dice la pregunta, N en este caso va a ser 500. Al sustituir N igual a 500, en la fórmula sucede lo siguiente. C, que es igual a 80 más 2000 partido en N, queda igual a 80 más 2000 partido en 500, que al factorizar 20.000 en 500 por 40 y simplificar de los 500, queda que C es igual a 80 más 40, por lo que podemos concluir que C es igual a 120 pesos. Paso 3. Responder con palabras. Siempre es importante en toda resolución de problemas que la respuesta final no sea solamente el trabajo matemático. Es necesario replantear la respuesta entregada matemáticamente a través de las palabras y responder a la pregunta inicial. Por esta razón, la respuesta con palabras a la pregunta ¿cuál es el costo de cada periódico si se decide imprimir 500 ejemplares? Sería algo parecido a la siguiente. Si se decide imprimir un total de 500 periódicos, cada uno de ellos costará 120 pesos. Repitamos los pasos para las otras preguntas. La segunda pregunta del problema dice lo siguiente. ¿Cuántos ejemplares deberían imprimir para que el costo fuera menor que 100 pesos? En esta oportunidad, el dato que se nos entrega es que el dinero total gastado debe ser menor que 100 pesos por periódico. Por esta razón, vamos a igualar C a 100 y vamos a ver cuántos periódicos deben ser impresos para que el costo sea de 100 pesos por periódico. Al reemplazar C igual a 100 en la fórmula, nos queda lo siguiente. 80 más 2000 partido en N es igual a 100. Al restar 80 a ambos lados de la igualdad, nos queda que 2000 partido en N es igual a 20. Al multiplicar por N a ambos lados de la igualdad, podemos apreciar que queda 20.000 igual a 20N. Luego al dividir 20 en la igualdad 2000 igual a 20N, obtenemos la igualdad N igual a 2000 partido en 20, de donde podemos concluir que N debe ser igual a 1000. Entonces podemos concluir que al imprimir un total de 1000 periódicos, el costo de cada uno de ellos será de 100 pesos. Como podemos vamos a apreciar en la fórmula, a medida que n va aumentando, el precio de cada periódico va disminuyendo. Por esta razón, si llegamos a imprimir más de 1000 periódicos, el costo de cada uno de ellos será menor que 100. Ya hemos obtenido una respuesta matemática a nuestro problema, pero como hemos señalado anteriormente, es importante dar una respuesta con palabras. La respuesta sería la siguiente. Si se imprimen exactamente 1000 periódicos, cada uno de ellos costará 100 pesos. Por esta razón, la cantidad de periódicos debe ser mayor a 1000 ejemplares para que el costo sea menor a 100 pesos por ejemplar. Repitiendo este mismo proceso, vamos a dar respuesta a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice lo siguiente. Si decidieran hacer un tiraje de 500 ejemplares durante 8 semanas, ¿a cuánto deberían vender cada periódico para ganar 360 mil pesos? Para responder esta pregunta, vamos a realizar cada uno de los pasos anteriormente señalados. Es importante organizar los datos para responder la pregunta, así que los ordenaremos de la siguiente manera. Se hacen de 500 periódicos por semana. Se publicará un total de 8 semanas. El dinero total recaudado es la suma del gasto y la ganancia. El dinero total es la recaudación al vender todos los periódicos. Una vez esquematizado de esta manera el problema, resulta mucho más amigable y fácil desarrollarlo. Realicemos el trabajo matemático. Al ser 500 periódicos, el precio de cada uno es de 120 pesos, calculados en la primera pregunta. ¿Cómo se publicarán periódicos durante 8 semanas? Y por cada semana se publicarán 500 periódicos. El total de periódicos publicados serán de 500 por 8, que es igual a 4000 periódicos. Como cada periódico cuesta 120 pesos y hay un total de 4000 periódicos, el gasto total de dinero para los periódicos será de 4000 por 120, concluyendo que se gastará un total de 480 mil pesos en la impresión de los periódicos. Como se desea ganar un total de 360 mil pesos, el dinero total recaudado por las ventas de periódicos debe ser de 480 mil pesos más 360 mil pesos, que da un total de 840 mil pesos. Entonces, si fijamos como B al precio de la venta de cada periódico, podemos escribir que 4000 B es igual a 840 mil. Porque en un total de 40.000 periódicos se va a gastar 840.000 pesos. Al despejar B en la ecuación, se obtiene lo siguiente. Al dividir por 4.000, a ambos lados de la ecuación 4.000 B igual a 840.000, podemos concluir que B va a ser igual a 840.000 partido 4.000, que al descomponer 840.000 en 210 por 4 por 1000 y 4000 por 4 por 1000 y simplificar, obtenemos que B es igual a 210. Una vez más ya hemos llegado a una respuesta matemática, pero es necesario concluir con una respuesta en palabras. La respuesta para esta pregunta sería como la siguiente. Podemos concluir que para obtener una ganancia de 360 mil pesos, durante 8 semanas hay que vender a 210 pesos cada periódico. En conclusión, una vez terminado este problema, ya hemos respondido a las tres preguntas planteadas por el problema y hemos realizado una resolución de problemas paso a paso. Por esta razón, podemos concluir lo siguiente. Para resolver un problema es importante comprender qué nos están preguntando, agrupar los datos entregados por el problema, identificar los datos necesarios para responder a la pregunta, realizar los cálculos matemáticos pertinentes y realizar una conclusión o respuesta a la pregunta. Hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. Espero que esta presentación les haya servido para responder en alguna medida a cuáles son los pasos a seguir para responder un problema.